alto voltaje. Solo rock and roll y nada más. Buenas noches, esto es Alto Voltaje, programa número 162. Mi nombre es Darío Bardín y como siempre vamos a estar acá 2 horas escuchando buen rock and roll. Hoy estoy solo, Roma tuvo algunos trabajitos que hacer, así que no pudo estar conmigo hoy, pero sí va a estar en algunos bloques que grabó y me mandó. Así que va a estar con el bloque de la mujer, con el acústico y con el blues, que es lo que siempre hace ella. Así que bueno, le mandamos un saludo y la semana que viene ya va a estar de nuevo acá en el programa. Después vamos a tener los bloques de siempre: la balada, las bandas emergentes, el superclásico, bueno, y todo lo que tenemos todos los programas. Les voy a decir las redes ahora. En Instagram estamos como @altovoltaje71. El Facebook y la fanpage es Alto Voltaje. El mail, donde todas las bandas emergentes pueden mandar su material para que nosotros los pasemos, es altovoltaje1975@gmail.com. Y el WhatsApp, por si también quieren mandar cosas por ahí, o escribir, o lo que quieran, es +549 221 614 5773. Como siempre les recuerdo que pueden escuchar todos los programas de Alto Voltaje en la plataforma de cadornarock.com. Ahí están subidos todos los programas. También estamos en iVoox y también en Spotify. Empezamos el programa con una canción de Aerosmith, ya que, bueno, esta semana tuvimos la triste noticia de que Aerosmith no va a tocar más, por lo menos en vivo. Después vamos a ver si pueden hacer algo en estudio más adelante, pero se retiran de las giras. Cuando iban a hacer una gira despedida, al final no la pueden hacer por un problema que tiene Steven Tyler y no lo puede solucionar, así que lamentablemente se va una banda icónica del rock, de las mejores, para muchos la mejor banda de rock de todos los tiempos. Para mí no sé si es la mejor, pero está entre las 10 mejores. No hay dudas que Aerosmith está. Una banda que alcanzó la fama allá por el año 70, con canciones como Dream On o Sweet Emotion. Y después en la década del 80 y del 90 fue cuando tuvieron un renacimiento, después de los problemas que habían tenido por las drogas Steven Tyler y Joe Perry, y volvieron con álbumes como Permanentes Vacaciones o Pump o Head a Grip, y con esos videos que todos mirábamos en el 90 como Crying, Amazing y bueno, un montón. Es una lástima que una banda como esta, tan grande como Aerosmith, se tenga que despedir de esta manera, pero bueno, no hay otra, es lo que hay y lamentablemente no la vamos a poder ver más en vivo, pero esperemos más adelante que por ahí se puede recuperar algo Steven Tyler y sacar algo en estudio, o capaz que sacan recopilaciones o canciones viejas que nunca sacaron en ningún disco. O con un poco de suerte, si es que se recupera rápido porque la edad no se lo va a permitir, puede volver a cantar en vivo, aunque sea un recital de despedida, que es lo que se merece Aerosmith. Se merece terminar ante sus fanáticos en vivo. Por ahora está la noticia dada de que no van a continuar en vivo. Hay muchos músicos que salieron hablar sobre eso, entre ellos Slash, Brian May y otros tantos, hablando sobre la tristeza que les produce esta ruptura de Aerosmith. Pero bueno, las cosas se dieron así, vamos a esperar más adelante a ver qué pasa. Por ahora le tenemos que decir adiós a Aerosmith y ojalá, como dije hace un cachito, que puedan volver a tocar en algún momento. Así que empezamos el programa con Aerosmith y vamos a escuchar otro tema de Aerosmith, porque si tendría que hablar de Aerosmith, tendría que hacer un programa especial, que capaz que más adelante lo haremos, no lo sé todavía, están veremos, pero se podría hacer. Así que vamos a escuchar a Aerosmith y después, bueno, empezamos con el programa. Entonces vamos a escuchar Crying. We'll be right back.

Bien, y esto es el bloque del cover. Y hoy tenemos una canción que muchos hemos escuchado en nuestra juventud en la década del 80, como es Preso en mi ciudad, que es una canción emblemática de la banda argentina Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, que fue incluida en su álbum Octubre, que fue lanzado en 1986. La letra de la canción es conocida por su crítica social y su estilo lírico, que combina elementos de surrealismo. A través de imágenes vividas y a veces abstractas, la canción aborda temas de libertad y represión. La referencia a un Drácula con tacones puede interpretarse como una metáfora de los regímenes opresivos, seductores en apariencia, pero peligrosos en su esencia. El estribillo "Preso en mi ciudad" se repite con una risa irónica, reflejando la sensación de estar atrapado en un lugar que debería ser seguro y representar el hogar. Esta contradicción entre la percepción de libertad y la realidad de represión es un tema central de la canción. La música acompaña la letra con un tono que oscila entre lo enérgico y lo melancólico, capturando así la lucha interna y la resistencia. Además, la canción toca la desensibilización frente a la violencia y la represión con actividades mencionadas como tiro al pichón y un test para ir al espacio, que podrían verse como distracciones triviales o como preparativos para escapar de una realidad opresiva. La transformación del personaje, que ya no llora, sugiere una resignación aprendida frente a las circunstancias adversas, un tema recurrente en muchas obras que critican la inacción social frente a la opresión. Y este cover lo vamos a escuchar por la banda Orcas, banda argentina de thrash metal, fundada en 1988 por Osvaldo Civile, quien fue guitarrista de la icónica banda B8. La formación original de Orcas incluía a Civile en la guitarra, Adrián Succi en la segunda guitarra, Eddie Walker en el bajo y Gabriel Ganso en la batería, con Hugo Benítez como vocalista. La banda se destacó por su sonido potente y letras que reflejan la realidad social y política de su tiempo. Con el paso de los años, Orca tuvo varios cambios en su alineación, pero ha mantenido su compromiso con el estilo del heavy metal, thrash metal y groove metal. Tras la trágica muerte de Civile en 1999, la banda continuó su legado lanzando álbumes que han sido bien recibidos por los fanáticos del metal. Orcas ha compartido escenario con grandes nombres del género como Metallica, Motorhead y Pantera, consolidando su lugar en la escena del metal argentino y latinoamericano. Con una carrera que abarca más de 3 décadas, Orcas sigue siendo una influencia significativa en el mundo del metal, inspirando a nuevas generaciones de músicos y fanáticos con su música apasionada y su espíritu indomable. Así que dicho esto, vamos a escuchar en el bloque del cover a Orcas con la voz de Walter Mesa, desde hace varios años ya, haciendo el cover de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, "Preso en mi ciudad".

en Alto Voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Muy bien, y estamos en el bloque de la balada. Y el tema de hoy es Song for Angels, de la banda Crimson Glory. Es una canción del álbum Strange and Beautiful, lanzado en 1991. Este álbum marcó un cambio estilístico significativo para la banda, alejándose del metal progresivo de sus trabajos anteriores hacia un sonido más hard rock y blues. La canción se destaca por su emotiva letra y melodías que reflejan temas de pérdida y esperanza. El tema fue interpretado por muchos como un tributo a aquellos que han pasado con un mensaje de que incluso los ángeles necesitan aprender a volar, simbolizando el viaje del alma y la transformación personal. La banda, conocida por su habilidad técnica y composiciones complejas, incluyó en este tema un trabajo instrumental detallado y vocales poderosas que resuenan con los oyentes mucho tiempo después de que la canción ha terminado. Aunque Strange and Beautiful recibió críticas mixtas en su lanzamiento, la canción permaneció como una de las canciones más queridas y memorables de Crimson Glory, demostrando la habilidad de la banda para crear música que toca el corazón y el espíritu de sus fans. La canción se puede escuchar en todas las plataformas de música y acumuló una cantidad significativa de reproducciones y comentarios positivos a lo largo de los años. Crimson Glory es una banda que emergió en la escena de los años 80. Es conocida por su mezcla única de glam y power metal con un giro progresivo. Una anécdota notable es que la banda comenzó bajo el nombre de Pierce Arrow en 1979, cambiando a Beowulf en 1982, antes de adoptar finalmente el nombre de Crimson Glory en 1983. Su alineación original incluía a Midnight en la voz, John Drennan y Ben Jackson en las guitarras, Jeff Lords en el bajo y Dana Barner en la batería. Lograron aclamación con su álbum debut, autotitulado, en 1986, que les ganó una base de fanáticos leales conocidos como The Crimson Militia. El éxito de este álbum no fue sorprendente debido a la colaboración sinérgica de guitarras pesadas pero melódicas, batería brillante y vocales asombrosas. No descansaron en sus laureles después de este lanzamiento y comenzaron a trabajar de inmediato en un seguimiento. Así, en 1988 nació Transcendence, considerado el logro más fino de Crimson Glory. Además, la banda era conocida por sus distintivas máscaras plateadas que cubrían los rostros de los músicos, un rasgo curioso pero efectivo para reconocerlos y que se convirtió en un sello distintivo de su imagen. Ya contado esto, vamos a escuchar acá en el bloque de la balada de alto voltaje a Crimson Glory con Song for Angels. It's hard to find. You've lost your way and your heart is needing shelter. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, hola. Bueno, me llamo Marito, de la banda Sangrante de Rock, compuesta del año 2010. Tenemos 14 años sin parar. Y la pandemia no paró. Seguimos rockeando, siempre ayudando a quien más necesita. Está compuesto por el José, Sebae, en guitarra, Kevin Rodríguez, Kevin, el bajo. Está compuesto por Gallo, en el saxo, batería de Laucha, Juliano, Juancho, manager y coro. Y bueno, quien habla, Marito, de la voz y guitarra. Bueno, nuestras redes sociales nos podés ubicar por Instagram, Sangrante del Rock. Se pueden ubicar por Facebook, tenemos dos Facebook, Sangrante del Rock también. ¿Sí? TikTok, salvante del rock. Así que lo pones ahí y nos ubicás, ¿sí? Como salvante del rock, 14 años juntos. Así que bueno, acá le envío un tema, El Bote, que fue allá por el año 2010, y la seguimos rockeando, ¿sí? El tema se llama El Bote, que lo disfruten, y la mejor. Un abrazo grande, sangrante del rock, de Buenos Aires, Argentina, del barrio de Mataderos. Nada, los esperamos, manden mensaje, lo mejor, y gracias Alto Voltaje por la discusión. Abrazo grande. Bloque de blues en Alto Voltaje. Hoy en el bloque de blues tenemos a Mighty Sam McLean, conocido como Samuel McLean. El 15 de abril de 1943 en Monroe, Louisiana, fue un destacado cantante y compositor estadounidense del soul blues. Su carrera comenzó temprano cantando en la iglesia, una iglesia gospel, de su madre a los 5 años. A los 13 dejó su hogar y se unió al circuito Chitlin como valet y luego como vocalista principal de Little Melvin Underwood. En 1966 McLean grabó una versión de Sweet Dreams de Patsy Cline, marcando su primer éxito notable. A pesar de varias sesiones de grabaciones en Muscle Shoals y sencillos como Fannie Mae o In the Same Old Way, su carrera tardó en despegar. Durante 15 años trabajó en empleos menores en Nashville y Nueva Orleans, incluso llegando a vivir en la calle y vender su plasma. Pero su suerte cambió en la década de 1980, cuando viajó y grabó en Japón, produciendo el álbum Live in Japan a principios de los 90. Se trasladó a Nueva Inglaterra y colaboró en el proyecto Uber Slimming Blues Party, lo que lo llevó a trabajar con Joe Harley y Audio Squeeze Music. Esto resultó un lanzamiento exitoso, con canciones como Give It Up, lanzamientos como Keep On Moving, y después de mudarse a Newshare, continuó su éxito con Slang Gamer, Solo and Down, Hum Blues, y en 1998 lanzó Journey. McLean también tomó el control de su carrera al fundar McLean Productions y su propio sello discográfico, Mythy Music, y en 2003 lanzó One More Bridge to Cross y 2009 Betcha Didn't Know, nominado como álbum del Soul Blues del año por la Blues Association. Participó en el proyecto Give Us Your Poor para ayudar a los sin techo y colaboró con la cantante iraní Masha Vadat en el álbum Sense of Reunion, Love Does Across Civilizations, que alcanzó el puesto número 6 en la europea, digamos la Academia Europea de Música del Mundo, digamos, ¿no? Mythy Sam McLean dejó un legado de pasión y alma en la música de blues, falleciendo el 15 de junio del 2015. Así que después de tantos nombres que di, vamos a escuchar dos canciones. Una es Don't Worry About Me y Why Don't Have to Say Goodbye en el bloque del blues. Don't worry about me, baby. I'm gonna find my way. Don't worry about me, baby. I will find my way. I'm gonna keep on praying and hoping that I'll see a brighter day. Can't nothing stop me, baby. Oh, can't nothing stand in my way. Yeah. Now, listen. I've been down so low, I couldn't see above my shoes. I looked around for friends everywhere, and all I could see was you. But don't you worry, babe. Don't you worry, babe. Right now I can see my way. Yeah, I can see my way. I've been hoping and praying a long time. Lord, I know I'm gonna see a brighter day. Oh, yes, I will. Come on. Come on. Yeah, man. Ow! about me, baby, because you're already gone. But sometimes I say to myself, I wish you'd come back home. So I just keep on trying, baby, and I won't let nothing stand in my way. Cause as long as I know I got love in my heart, girl, yeah, Lord, I know I'll see a brighter day. Oh, yes I will, yes I will. Don't you worry, be your God. Yeah, don't you worry no more, louder. Don't worry no more about me, baby. Yeah. All right. Why do we have to say goodbye? Can you tell me why? Can you tell me why, baby? Why do love have to say goodbye? Girl, I know you love me. But I feel so sad. It seemed like all the good times have all turned to bad. Today I tried to talk to you, to tell you how I feel, but you just turned and walked away. Baby, what's the deal? Why? Oh, why? Why do love have to say goodbye? Oh, Lord. Oh, Lord. Oh, my Lord, tell me why. Why do we have to say goodbye? Everything I do seems wrong. Baby, we can't go on. Just let me know what I should do so I can get through to you. Why, baby? Why do we have to say goodbye? Would you tell me? Would you tell me, baby? Please tell me. Why do love have to say goodbye? I don't want you to go. I don't want you to leave me. I don't want you to go. I can't stand to see you walk away. Wah, wah, wah. Wah, wah, wah. Why do you have to say goodbye? I'm back from the dead. El temazo en vivo. Iron Maiden. Speed of Light. Speed of light. voltaje, solo rock and roll y nada más. Este es el bloque de las bandas emergentes. O Hola amigos de Alto Voltaje, mi nombre es Pablo Ureta, soy el baterista de Neon Rider. La banda está formada por Bruno Zangari en la voz, Hernán Cataño en la guitarra y Dani Bravo en el bajo. Contamos con un EP editado en 2022 y un disco que salió este año, en marzo, editado por el sello alemán Pride and Joy. Para todo el que nos quiera seguir, el Instagram es Neon Rider Oficial. También nos pueden buscar en Spotify, YouTube Music y todas las redes como Neon Rider. El disco se llama Destination Unknown y los dejamos con el tema Feel the Magic, que es el primer corte de difusión del disco. Un gran saludo a Darío y a toda la gente de Alto Voltaje de parte de Neon Rider. una versión desenchufada. El acústico en alto voltaje. Bloque acústico tenemos la canción Hotel California, que es una canción emblemática de la banda estadounidense Eagles, lanzada como sencillo el 22 de febrero de 1977. Esta canción es reconocida como una de las más destacadas del rock clásico y es notable por su letra enigmática y su solo de guitarra extenso. Los créditos de escritura son compartidos por Don Felder, quien compuso la música, Don Haley y Glenn Frey, quienes escribieron la letra. La grabación original se distingue por la voz principal de Henley y en el impresionante solo de guitarra eléctrica, que es interpretado por Felder y Joe Walsh. Y bueno, la letra ha generado diversas interpretaciones. Pero bueno, los Eagles han descrito como una representación de la vida de alta sociedad en Los Ángeles, mientras que Henley mencionó que es un viaje de lo que sería la inocencia a la experiencia. La canción forma parte del álbum homónimo lanzado en diciembre de 1976 y ha sido objeto de debates sobre su significado, incluyendo teorías que van desde la fama y el materialismo hasta la adicción y la búsqueda de la verdad en una sociedad superficial. La letra describe más que nada un viaje, o sea, el viaje de un personaje que llega a un lujoso hotel, que bueno, podría representar la promesa de la fama, la fortuna, pero que finalmente se revela como una trampa de la que no puede escapar y simboliza así la naturaleza, a menudo un poco ilusoria, destructiva, también teniendo en cuenta ese estilo de vida, ¿no? Y bueno, por otro lado, la canción, según Don Healy, es una metáfora también sobre el exceso, ¿sí?, materialista de la vida, todo esto que los estadounidenses viven, digamos, dentro del consumismo, particularmente también reflejado un poco en la industria musical de Los Ángeles durante los años 70, el exceso, los abusos, ¿sí? Así que bueno, en el bloque del acústico, así resumidito, vamos a escuchar la canción Hotel California de Eagles.

Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. La canción de hoy en el superclásico es Legs de ZZ Top, incluida en el álbum de 1983 Eliminator. La canción fue lanzada como el cuarto sencillo en mayo de 1984, más de un año después de la salida del álbum. Se destacó en las listas de éxitos, alcanzando el número 8 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos, lo que la convirtió en el sencillo de mayor éxito de la banda en las listas de pop hasta ese momento. El video musical de Legs, que muestra a una joven tímida que gana confianza gracias a la ayuda de tres mujeres seguras y atractivas, fue dirigido por Tim Newman y se convirtió en el tercer video de una trilogía de videos con temas similares para el álbum Eliminator. Este video ganó el premio MTV Video Music Award al mejor video de grupo en 1984 y fue una pieza clave en la rotación de MTV, contribuyendo significativamente al éxito de la canción. Musicalmente, Legs muestra el interés de la banda en los elementos de la música electrónica, con un estilo que incorpora el rock blues y el synth pop. La línea de sintetizador pulsante de la canción fue establecida por el ingeniero de preproducción Lyndall Hudson durante los ensayos. En la grabación final, las partes de bajo de Dusty Hill y la batería de Frank Beard fueron reemplazadas por el ingeniero Terry Manning, quien tocó el bajo de teclado y la máquina de ritmos para lograr el estilo deseado por el guitarrista y cantante Billy Gibbons. La inspiración para Legs vino de un incidente que Gibbons relató. Estábamos conduciendo en una tormenta hacia el estudio en Texas cuando vimos a una mujer que se estaba mojando y quería que nos detuviéramos para darle un aventón. Dimos la vuelta y ella había desaparecido. Tenía piernas y sabía cómo usarlas. La canción fue desarrollada en el estudio de ensayo de la casa del baterista Frank Beard en las afueras de Houston, Texas. A lo largo de los años, Licks ha sido objeto de críticas y análisis con algunos grupos feministas criticando la canción por objetivar a las mujeres, mientras que otros han visto el video musical como una representación de empoderamiento femenino. Además, Legs fue notable por ser una de las primeras canciones de ZZ Top en utilizar sintetizadores, marcando un cambio en el sonido de la banda que ayudó a Eliminator a vender más de 10 millones de copias. La canción también fue utilizada en una serie de comerciales de televisión para las pantimedias Leagues en 1988, lo que demuestra su amplio atractivo y reconocimiento cultural. ZZ Top se formó en 1969 en Houston, Texas. La agrupación fue fundada por Billy Gibbons, quien anteriormente era parte de la banda The Moving Sidewalks, y se unió a Dusty Hill y Frank Beard, provenientes de American Blues. Este trío ha sido notable por su estabilidad, manteniendo su alineación original durante más de medio siglo hasta el fallecimiento de Dusty Hill en 2021. A lo largo de su carrera han vendido millones de copias de sus álbumes y han sido reconocidos por su contribución al género de rock. Además, su imagen única, caracterizada por las largas barbas de Gibbons y Hill, junto con su música, le ha otorgado un lugar icónico en la cultura del rock. La banda ha experimentado con diversos estilos musicales, pero siempre manteniendo su esencia de rock sureño y blues. Su influencia se extiende más allá de la música, habiendo participado en campañas publicitarias y dejando una huella indeleble en la historia del rock. Así que después de decir esto, vamos a escuchar acá en el bloque del super clásico de Alto Voltaje la canción de ZZ Top, Leagues. Leagues. Muy bien, y estamos en el último bloque de este programa número 162 de Alto Voltaje. Les recuerdo, como siempre, que pueden escuchar todos los programas en la plataforma de cadornarock.com, también en Spotify y también en iVoox. Les dejo otra vez las redes sociales, que son Instagram, Alto Voltaje 71, el Facebook y la fanpage Alto Voltaje, el canal de YouTube donde subimos las entrevistas Alto Voltaje LP, el mail para las bandas que quieran mandar su material es altovoltaje1975@gmail.com y el WhatsApp es +549 221 614 5773. Esto ha sido todo por hoy. Esperemos que la semana que viene, seguro que sí, esté Roma otra vez acá en el programa. Y nos vamos a ir escuchando a Hit con la canción Nationwide. Mi nombre es Darío Bardín y nos vemos la semana que viene con más Alto Voltaje. Chau.